La siguiente predicación pertenece a la Congregación Cristiana Gracia y Paz en Mexicali. Es predicada por Javier Rebolledo. Esperamos les bendiga ricamente. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Para un servidor es un verdadero honor, compromiso, estar este día de hoy aquí, que es primer domingo de este año que inicia, cumpliendo con el encargo que nuestro pastor, el señor Jorge Ibarra, me dio, y que principalmente después de este tiempo de estudio, estoy seguro que es el Señor el que puso enfrente de mí lo que vamos a compartir el día de hoy. Cambia, transforma muchas cosas que en un tiempo yo no había visualizado, y que para esta plática definitivamente no soy yo el que va a hablar, es el Espíritu Santo el que se va a manifestar. Estamos haciendo estudio de Él, y entonces esto es para todos nosotros, y estoy totalmente convencido que quienes están aquí presentes van a salir transformados el día de hoy por la palabra que el Señor tiene para todos nosotros. Antes, nuestro pastor nos mandó un mensaje que yo quiero compartir. Segunda de Pedro 1:2. Que abunden ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Estimados copartícipes de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tal como dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, que en este año que comienza, la gracia y la paz de Dios y de Jesús nuestro Señor abunden en ustedes y sus familias, que juntos sigamos creciendo en el conocimiento de aquel que nos salvó, y guiados por el Espíritu Santo, continuemos llevando a cabo esta obra que ha puesto en nuestras manos. Los exhorto, al tiempo que me exhorto a mí mismo, a que cada día procuren dedicar más tiempo a buscar al Señor, de todo corazón y con toda diligencia, y que así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clamemos por el Señor cada día. Los amamos, y que el inicio del 2011 sea con toda felicidad y gozo en el Señor. Jorge y Gaby Ibar. Para registro de la plática, es domingo 2 de enero del año 2011 que inicia. Continuando con el estudio del Espíritu Santo, el día de hoy nos toca ver la enseñanza del Señor sobre el Espíritu Santo. En Juan 14, versículos 24 y 26, el Señor nos dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Vemos en el capítulo 14, y no nos vamos a meter a ello, ya lo hemos analizado, cómo hay hombres que desempeñan un papel muy triste cuando hablan. Viene la referencia a Felipe, que le pregunta cuál es el camino, Judas, Tomás, despliegan su propia ignorancia o hacen preguntas torpes o piden cosas inapropiadas. Estos hombres apostólicos no eran personas inferiores, sino más bien tan superiores que nosotros nos hundimos en la insignificancia en comparación con ellos. Jesús los hizo heraldos de su evangelio, arquitectos de su iglesia. Y si ellos exhibieron ignorancia, aun cuando el Señor Jesucristo mismo les había hablado personalmente, no nos debe sorprender que seamos propensos a errar nosotros, ni tampoco debemos desesperar si descubrimos que somos débiles y lentos. Si estos padres de la iglesia necesitaban tanto ser enseñados, la plática del día de hoy es sobre la enseñanza, ser enseñados por el Espíritu Santo, aquí empiezan preguntas para nosotros. ¿Cuánto más no lo necesitamos nosotros? Si ellos no podían recibir nada que no les fuera dado por el Espíritu de Dios, pregunta, ¿cómo podemos esperar nosotros ser sabios aparte de sus instrucciones? Nuestra posición debe ser sentarnos a los pies del Maestro, a la vez que encorvamos nuestro cuerpo hasta el polvo, bajo un humilde sentido de nuestra insensatez que estoy refiriendo. ¿Cuán pobres somos si nos deja solos? En el versículo 26 que empecé a leer, leímos y vemos el trabajo de toda la Trinidad. Habla del Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en su nombre. Aquí tenemos al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo, uniendo sus energías sagradas para la iluminación de los elegidos. Cada divina persona busca que la otra persona sea plenamente conocida. El Hijo hablando lo que oye del Padre, y el Espíritu tomando las cosas del Hijo y revelándolas a nosotros. Toda la Trinidad produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que somos nosotros es de escasa importancia en comparación con lo que Él es, quien obra todas nuestras obras en nosotros. ¿Qué importa que seamos otra cosa más que barro, si el gran alfarero sabe cómo moldearnos para alabanza suya? Lo que importa es lo que el alfarero puede hacer con el barro. Debemos regocijarnos al recordar la sabiduría y el poder de Dios, que ha comenzado una buena obra en nosotros y no cesará en esa obra hasta haber perfeccionado su diseño. Al usar la palabra del Señor, deseo estar enteramente bajo el poder del Espíritu Santo. Que sea Él el que se manifieste esta tarde. Él es el que conoce lo que cada uno de nosotros traemos en nuestro corazón. Él es el que sabe qué tanto verdaderamente estamos entregados a Él. Así que, dejando toda situación de arrogancia personal, esta tarde, esta plática es dirigida por el Espíritu del Señor. Gracias te doy, Padre, porque tú eres el que hoy nos presenta la palabra que viene a transformar nuestra vida. Gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, y gracias por esa iluminación del Espíritu que es el que ya se está manifestando en este momento. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Ya nuestros pastores nos han estado hablando en este estudio que se está haciendo acerca de la persona del Espíritu Santo. Como generador de vida espiritual, ¿cómo es necesario que el Espíritu Santo para una vida de crecimiento espiritual nos esté santificando progresivamente. Vimos el poder del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, una plática tremenda que Rodolfo nos presentó. Las funciones del Espíritu Santo: convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, guiarnos a la verdad, lo que vimos en la plática del domingo pasado, glorificar a Cristo. Así pues, hoy podemos expresar que el Espíritu Santo es una persona divina que participa de todos los atributos de la Deidad. Dios es santo, el Espíritu Santo es santo. Es llamado así no solo porque no comparte como las otras personas de pecado, sino también y principalmente porque le toca la tarea de santificar, es decir, hacer santos a otros. Aquellos que vienen por la fe a Cristo son santificados por el Espíritu Santo. Romanos 15, 16 nos lo dice. Así pues, el título de Espíritu Santo se enfoca en su santidad. Para los creyentes es la fuente de santidad. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Quedémonos con esto último de Juan 14, 26, que es lo que va a estar guiando esta plática. Veamos la importancia que la Biblia otorga a la enseñanza. El Antiguo Testamento emplea muchas palabras hebreas para referirse a las enseñanzas o al papel del maestro. Ambos. Vamos a ver qué tan importante es, ¿sí?, estos dos conceptos, el enseñar y el aprender. La disposición para enseñar, la disposición para aprender. En Daniel 8:16, muchos versículos los voy a estar diciendo, en su momento apúntenlos para tener el tiempo y podamos alcanzar el tema que estamos tratando. Daniel 8:16, y oí una voz de hombre entre las riberas del Guay que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. El vocablo hebreo aquí es bin, no sé si la pronunciación sea así, enseña es enseñanza, significa separar. El predicador, el maestro, tienen que saber separar, discernir entre una idea y otra, tener ideas firmes y claras. En Éxodo 18:20 encontramos: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Aquí el vocablo hebreo es sahar, que es brillar, iluminar. El predicador es un maestro que ilumina al alumno, al estudiante. Isaías 2:3, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Aquí hay una promesa: nos enseñará sus caminos. Se utiliza para enseñar, ¿sí?, y el vocablo hebreo es lamad, que es golpear, entrenar. Su uso es constante en Deuteronomios y en los Salmos. Subraya el concepto de disciplina en la enseñanza. Quedémonos con esto también. Disciplina en la enseñanza. Indica que Dios puede usar su palabra o un acto correctivo porque nos quiere educar. En Proverbios 10:21 tenemos: los labios del justo apacientan a muchos. El vocablo hebreo aquí es rahá. El concepto es alimentar un rebaño. Proverbios 6:13, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. La palabra aquí es yaraj, instrucción, apuntar en una cierta dirección, señalando con los dedos. De este vocablo se deriva Torah, que es ley, instrucción, que es una de las palabras más importantes del Antiguo Testamento. Así pues, conjuntando estos vocablos, tenemos que para el Antiguo Testamento enseñar significa discernir, iluminar, disciplinar, alimentar y dirigir. Nuestras palabras no pueden cumplir esas funciones, nuestras palabras de hombre. La palabra de Dios es la que discierne, es la que ilumina, es la que disciplina, es la que alimenta y es la que dirige. En el Nuevo Testamento, el Señor dice del Espíritu, Él os enseñará, que Él viene del griego didakei, todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas. El vocablo didakei, de didasco, de nueva cuenta, no sé si esta sea la pronunciación, tiene el significado de dar instrucción. Su concepto más relativo es aprender, lo que yo les comentaba. Si vamos a hablar de enseñar, tenemos que hablar de aprender. Ese es el concepto bíblico que el Señor nos está presentando esta tarde. Aprender viene de un vocablo que es manzano, otra forma, matzeo, saber, estudiar, aprender. Tenemos una prueba más aquí, que el Espíritu Santo, como el otro paracleto, sería enviado para comunicar la obra de Cristo. Ya que el Señor deja claro que es el Espíritu Santo una persona que actúa, el mismo como un ministro de instrucción. Si estamos hablando, una de las funciones del Espíritu Santo es un ministro de instrucción. Así pues, es Cristo el que ha predicho y el que ha prometido que el Espíritu Santo desarrollaría un ministerio de enseñanza. Didasco es un mismo vocablo que se usa en los evangelios con referencia al ministerio de enseñanza del Señor Jesucristo. Veamos entonces cuál es ese ministerio de Cristo como maestro. La función suprema de su enseñanza. El concepto de enseñanza tiene en las Escrituras una dimensión más elevada, ya que es una de las tareas más importantes de Cristo. Fue su ministerio como maestro. Si el mundo tuvo alguna vez un maestro, ese es Jesucristo. Él enseña públicamente en las sinagogas, en el templo, al aire libre, así nos lo dice en diversas partes de su palabra. Cristo vino al mundo principalmente para revelar al Padre. Esta es la función suprema de su ministerio de enseñanza. Revelar significa correr el velo para que podamos ver cómo es Dios. Si no nos metemos a su palabra, no podemos nosotros saber cómo es Dios. Jesucristo es el resplandor del Padre. Ha dado a conocer a los hombres la naturaleza de Dios y la plenitud de su gracia. En Cristo, Dios ha dado al mundo su palabra final, definitiva. Esto es muy importante y lo vamos a retomar al final. Cristo es la suma total de todas las palabras de Dios. Cuando leemos en Juan 1:18, ha dado a conocer al Padre. La idea es que el Señor ha venido para desplegar la causa de Dios ante nosotros. Todo el ministerio de Cristo es revelatorio y didáctico. Y obviamente no intentamos resumirlo, no lo podríamos hacer. Su primera tarea fue revelar al Padre. Lo más valioso que el mundo tiene es el Dios que tiene. Y estábamos cantando ahorita la grandeza de ese Dios. Estábamos cantando que en Él lo tenemos todo. Nos falta hacerlo una realidad en nuestra vida. Hablo por mí. Su segunda tarea fue revelar a sus discípulos lo relativo a su propia persona. Revelarse a sí mismo. En su último discurso, les hizo la revelación sobre el Espíritu Santo, que es del que estamos estudiando. Al final de su ministerio, les reveló que su muerte estaba cercana, pero que esta sería su fundamento de todo, porque tendría un carácter sacrificial. Su enseñanza fue anticipatoria, porque su pleno desarrollo sería hecho más tarde por sus discípulos. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza del Señor? ¿Cuál es ese propósito? El Señor mantuvo con los suyos un activo ministerio de enseñanza. Un activo ministerio de enseñanza. Este es el rasgo que debe caracterizar a todo ministro de la palabra, sea predicador, maestro. Cristo no solo impartió conocimientos, su finalidad fue la de crear discípulos. La finalidad de Cristo fue la de crear discípulos. En este proceso de enseñanza-aprendizaje, y nosotros como familia, como iglesia, vamos a comprender qué tan importante son esas reuniones del miércoles donde las mujeres se reúnen a estudiar en un discipulado la profundidad de la palabra del Señor, los hombres los jueves. Les digo que a mí me empezó a dar, ¿sí?, señales esta plática de qué tantas situaciones he dejado de hacer y en qué nivel me encuentro. Jueves que por otras situaciones yo dejaba de venir al discipulado, ¿sí? Estamos viendo que en este ministerio de Jesús de enseñanza, su objetivo, su propósito fue el de crear discípulos. En la predicación moderna, esto parece estar olvidado y se le da atención a otras cosas y no se diga resaltar a otras personas. La enseñanza está relegada a un segundo plano. El Señor quiso que sus discípulos aprendieran del conocimiento del Padre, que aprendieran a reconocerle a Él como el enviado del Padre, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo tenemos en Mateo 16:16, Juan 6:69, para los que apuntan. Que aprendieran a conocerle. ¿Para qué? Para que aprendieran a amarle. Puedes cantar, puedes decir que le amas, pero si no lo conoces, lo estás amando como Él espera que lo amemos. Con ello les ordenó que predicaran y les sirvieran, no sin que antes recibieran el poder del Espíritu Santo. Es como nueva persona con el Espíritu ya en nosotros, como nos han enseñado nuestros pastores, es que le servimos a Él. Ya con la presencia del Espíritu en nosotros. Amarle a Él significa conocerlo y guardar su palabra. Después viene el servicio. Y para este servicio para poder servir, no nada más es de ganas, se necesita la capacitación que proviene del Espíritu Santo. Muchos escuchamos capacitación en las empresas, en las que trabajamos, en donde nos desarrollamos, se habla de productividad. Para poder servirle al Señor, primero necesitamos amarle. Amarle es conocerle, conocerle es ser obedientes. Es buscar su dirección en todo momento y, como nos ha dicho Rodolfo y nuestro pastor, meternos en oración. Sin ello, dejamos de estar en el nivel que el Señor quiere que como oyentes, como aprendices, como estudiantes, estemos relacionados con Él. Podemos hablar de un método de la enseñanza de Cristo. La Biblia nos caracteriza la predicación del Señor. Caracterizar quiere decir que nos apuntala, nos dice cómo es. Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Volvemos a decirlo, el Señor tenía una predicación didáctica, es decir, enseñaba cada vez que hablaba. El texto original subraya, Él predicaba enseñando. Esta es la fuerza del vocablo didasco. Mateo 5:2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño será. Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Así entonces, esa es la caracterización del método de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo, que es del que estamos estudiando, es el que viene a ocupar el lugar de Cristo como maestro, el otro paracleto. Ocupa el lugar de Cristo, el que ocupaba como maestro de su iglesia. La enseñanza divina es la obra del Espíritu Santo que capacita al hombre para que entienda y para que se apropie personalmente de esta revelación registrada en las Escrituras. Nos lo decía Eduardo respecto del canto que nos comentaba, para que se apropie. Necesitamos apropiarnos del mensaje, pero para apropiarnos de ese mensaje necesitamos entregarnos plenamente al Señor. Lo vamos a ver ahorita más adelante como condición tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. El creyente habla de las cosas reveladas por Dios. De eso es de lo que debemos de hablar. Primera de Corintios 2:13. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Primera de Corintios 2:13 fue. La revelación de verdades es la obra del Espíritu con los apóstoles. La inspiración del Espíritu Santo se extendió a las palabras mismas, porque se trata de la declaración de palabras que el Espíritu Santo enseñó en palabras enseñadas por el Espíritu en las Escrituras. Por esto es importante, y no me voy a meter a una profundidad en cuanto a la explicación, que hagamos exégesis. Nos lo ha comentado mucho Rodolfo, ¿sí? Lo vamos a dejar como una interpretación que implica estudiar detenidamente los vocablos bíblicos para entender el sentido en que el Espíritu Santo los incorporó a la Sagrada Escritura. Y aquí ya estamos empezando a caminar en este proceso de lo que es la enseñanza del Espíritu, la capacitación del Espíritu. No se trata nada más, la palabra es la palabra, y no me voy a meter a otros conceptos, pero aquí necesitas meterte a profundizar, encontrar ese estudio para que veas en su momento cómo es que el Espíritu lo puso ahí en las Escrituras. ¿Cuál es el alcance de la promesa del Señor? La promesa del Señor a los apóstoles contiene dos elementos. Decía el versículo que habíamos leído inicialmente: enseñar y recordarles. Enseñar es la función del maestro. El Espíritu debe ser el consolador y maestro de la iglesia. No más. ¿Qué quiere decir que les enseñaría todas las cosas? Enseñaría todo lo que será necesario para su salvación y todo lo que necesitaron para su apostolado, para cumplir su ministerio, para su testimonio. Todo lo que necesitaban, ¿por quién va a ser enseñado? Por el Espíritu Santo. Yo me acuerdo cuando recién empecé a conocer de las cosas del Señor, me encontré a un amigo, abogado, y me dice: qué bueno que ya estás en esto, ahora déjame darte un consejo. Y dije: pues mira, ya voy de ganancia, ¿no? Entrando y ya con consejos. Y me dice: lo primero que tienes que hacer para ser un verdadero creyente, tienes que dejar de ser abogado. A lo mejor sí tenía razón, ¿verdad? Como chascarrillo queda, regresando a lo que estamos viendo que el Señor nos presenta en este momento a través de su Espíritu, todo revelado y preparado por el Espíritu Santo. El primer cumplimiento de esta promesa consistió en proveer la revelación que los apóstoles necesitaron para su ministerio. Se ha platicado mucho lo que fueron antes, pero cuando llega el Espíritu a ellos, lo que hicieron no fue por sus fuerzas. El Espíritu Santo recordaría a los discípulos todo lo que el Señor les había dicho. Les enseñaría verdades nuevas y otras conocidas. Aquí tenemos que hacer la aclaración que en ese momento que él hablaba con sus discípulos, todavía no se habían dado los hechos de lo que implica la redención, la muerte de cruz, la resurrección, la ascensión y la glorificación del Señor. Pero hay otras personas que se equivocan y esto lo toman por otro lado cuando implica verdades nuevas. Y todavía en este momento están hablando que las revelaciones de esas verdades se pueden dar. Y no es así. Habría pues una nueva luz sobre todo cuanto el Señor les había enseñado, todo lo que Él ya les había enseñado. Debemos hacer una reflexión importante aquí. La dirección del Espíritu Santo fue necesaria para ellos. Sí, ¿verdad? Para ellos. No, como lo es también para nosotros en este momento. Sin ella no captaríamos el significado de la enseñanza de Jesucristo a la luz del Calvario, de la tumba vacía, de la glorificación de Cristo. Entonces, la necesidad de los apóstoles es nuestra necesidad. El segundo cumplimiento de la promesa de Dios, de Cristo, a los apóstoles, consistió en inspirarlos en los libros que integran el canon del Nuevo Testamento. Después de esto, de esa inspiración a ellos, la revelación está terminada. El canon está cerrado. Haría falta la enseñanza del Espíritu para que la iglesia recibiera el resto de la verdad que seguiría en lo que hace a la conformación de estos libros, la que integraría el canon desde Mateo hasta Apocalipsis. Así pues, los anuncios de Cristo y sus enseñanzas vinculadas a la pasión son una clara evidencia de que el Señor puso el fundamento para una teología, una doctrina sobre la cruz. Él mismo proveyó la materia prima para la cristología, que es la doctrina sobre Cristo. Un elemento catalizador fue la resurrección. Así los discípulos pudieron unir los hechos con las palabras del Señor. Y esto precipitó en ellos, por la obra del Espíritu Santo, que es lo que estamos estudiando, la comprensión plena del significado de la actividad redentora de Dios. Los hechos redentores habrían de recibir su interpretación del mismo Dios. Por eso, Él nos dio las Escrituras. La revelación de las Escrituras está terminada desde hace siglos, pero la obra de enseñanza, que es de lo que estamos hablando ahora, del Espíritu Santo, continúa para que el creyente entienda lo que ha sido revelado. Sin el Espíritu Santo en nosotros, es imposible que se entiendan las revelaciones de Dios. La enseñanza que ha de ser recordada es la de Cristo. Por eso, el paracleto al que nos hemos referido vendría para servir a los discípulos como recordador de las palabras de Cristo y como su intérprete. Los evangelios señalan una función del Espíritu al establecer que los discípulos no siempre entendieron lo que el Señor les dijo durante su ministerio terrenal. Lo tenemos en Juan 2:22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Juan 12:16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las había dicho. Los apóstoles basaron su enseñanza en lo concerniente al Hijo de Dios, a Cristo. Basaron su mensaje en el amor de Cristo, expresado supremamente en su sacrificio de la cruz. Pero para esto fue necesario que el Espíritu los capacitara para que entendieran la plena implicancia de las palabras del Señor. Y aquí viene la parte central del mensaje de esta tarde. ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales el Espíritu cumple con este ministerio de enseñanza? Un punto primero sería indicar la realidad de ser enseñados por Dios. La realidad de ser enseñados por Dios. Juan 6:45. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. En el así llamado, por señalarlo, cristianismo, la iglesia organizada, ojo, pretende ser la sola intérprete de la escritura. Sus sacerdotes pretenden ocupar el lugar que la escritura asigna al Espíritu Santo. Se pretende desplazar de este ministerio de enseñanza a lo que Dios estableció para una de las personas de la Trinidad correspondiente al Espíritu de Dios. Los requisitos para ser enseñados por Dios. No estamos dando una receta, porque esto no es receta. Son, para los que enseñan, hablábamos de dos conceptos. Si hablamos de enseñanza, tenemos que hablar de aprendizaje. Entonces, los que enseñan deben de tener una actitud de entrega a Dios, para que el que enseña sea primeramente enseñado. ¡Qué tremendo esto! Me vuelve a correr algo por el cuerpo. Una actitud de entrega. Hoy nos tenemos que preguntar, no con los propósitos que el mundo tiene cuando empieza un año, sino bajo lo que implica la presencia del Espíritu en nosotros, ¿cómo estás en esa entrega para con el Señor? Yo ya me lo hice, me lo estuve haciendo todos estos días que estuvimos estudiando, preparando esta plática. Para que el que enseña sea primeramente enseñado. Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Está Romanos 12:1, 2 Corintios 9:10, para que lo revisen. El Espíritu Santo es indispensable en el aprendizaje de la verdad divina, porque nadie podrá aprender nada del significado espiritual a menos que sea enseñado por Dios. ¿Quién es el que nos tiene que enseñar? Dios es el que nos tiene y nos capacita a través de su Espíritu. Es el Espíritu el que relaciona las verdades de la palabra con las necesidades de cada día. Empezando ya con este día, que es el segundo del año, ¿cuántas necesidades ya estuviste enfrentando estos dos días? Es el Espíritu el que relaciona las verdades de Dios con las necesidades diarias del creyente. El Espíritu Santo puede hacer cristianos, puede hacer crecer a los creyentes, solo cuando encuentra maestros entregados, receptivos a su enseñanza y a su autoridad. El Salmo 27:4. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. La eficacia de la enseñanza depende de la vida espiritual del maestro. ¿En qué consiste la tarea de enseñar? Puede ser que es una palabra con la que hemos crecido. No es exhibir lo que uno sabe. Enseñar es ayudar a otros a aprender. El que más necesita aprender es el que ha recibido el don de la enseñanza. No se trata de exhibir conocimientos, sino de comunicar la verdad de Dios, que es lo que nuestro pastor nos ha estado presentando desde el inicio de lo que es esta congregación, esta familia que el Señor está formando en gracia y paz. Presentar la verdad de Dios, no más. Una verdad estudiada, profundizada, buscando tener en su momento la implicación en la vida de todos y cada uno de nosotros. El maestro debe dirigir la atención del oyente hacia las Escrituras y hacia el Señor. No más. ¿Para qué quieres más? Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. ¿Qué tan importante es que lo que se exponga sea la verdad del Señor? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Requisitos para nosotros, los que aprendemos, los que están en condición de percibir más ampliamente las cosas de Dios que Dios enseña por el Espíritu. ¿Quiénes son? Los cristianos espirituales, los que verdaderamente en ellos, en nosotros, está el Espíritu. La palabra es los neumápticos, no sé si así se pronuncia, que son, aquí viene algo importante, los que viven y actúan caracterizados por el Espíritu Santo. Por eso este año nuevo, en su momento, en cuanto a propósitos distintos a los que el mundo tiene, el propósito fundamental de nosotros debe de ser nuestra madurez espiritual, para que podamos actuar y caracterizarnos en todas y cada una de las circunstancias que enfrentamos, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como trabajador, como amigo, en todo nos tiene que caracterizar. El Espíritu Santo siempre está dispuesto a transmitir lo que el Padre y el Hijo nos quieren decir. Nos debemos de preguntar entonces, si el Espíritu siempre está dispuesto, la pregunta para nosotros es: ¿estoy preparado para escuchar? ¿Vengo corriendo nada más a la reunión en un momento dado y desatiendo la indicación que con todo respeto se nos hace de sumarnos a la oración? ¿Qué efecto puede producir en mí si verdaderamente me pongo y me preparo para dejarme capacitar por el Espíritu? Son situaciones tremendas. Es duro escuchar esto, pero es necesario que se presente. De nueva cuenta, ¿estoy preparado para escuchar? El Espíritu siempre quiere transmitirnos las cosas de Dios. El Espíritu Santo guía al creyente que está rendido hacia Él y hacia toda verdad. ¿Que está cómo? Que está rendido completamente a Él. Decíamos que no era receta. Es una situación de actitud como un verdadero creyente, que tienes la fe que salva. Los alumnos, los oyentes, tampoco alcanzarán la finalidad de la enseñanza si no cumplen ese requisito: una vida entregada al Señor. Una vida entregada al Señor. Y aquí la pregunta entonces que nos tenemos que hacer en este proceso de enseñanza: ¿para qué estudiamos la Biblia? para tener más conocimiento? Queda claro en la Biblia que el gran maestro, el gran enseñador de la iglesia, es el Espíritu Santo. El creyente es llamado por Dios. Fíjense qué tremendo esto. El creyente es llamado por Dios para que sea un alumno por toda la vida en la escuela de la palabra de Dios. No nada más cuando a veces venimos al discipulado, no nada más cuando en un momento dado llegamos a venir si no hay otra cosa que se nos atraviesa el domingo o en algún seminario en un momento dado. No. El creyente es llamado por Dios a ser un estudiante por toda la vida. ¿En cuál escuela? No en el instituto que pagues un... No, en la palabra de Dios. Ahí está el concepto de fondo de la capacitación que Dios tiene para nosotros a través del Espíritu. Nadie puede obedecer si no entiendes. La meta de la enseñanza bíblica consiste en transformar la vida. Esta es la obra del Espíritu y de la palabra. El creyente tiene en el Espíritu el mejor maestro y en la palabra la mejor escuela. Nos preguntamos otra vez entonces, ¿para qué estudio las Escrituras? El objetivo más importante es la transformación de la vida del que estudia. No es un proceso que yo tenga para presentarlo como una excusa en situaciones en las que todavía estoy batallando con cuestiones que antes caracterizaban mi vida. No, no se vale ya. Esto tiene que ser definitivo. Es la presentación de algo contundente. Lo que caracteriza al creyente es la entrega al Señor. Si seguimos batallando, es porque verdaderamente no tenemos una entrega completa. No tenemos, es más, no hay puntos medios. Entonces, lo vuelvo a apuntalar. El objetivo más importante es la transformación de la vida del que estudia. Es la forma como podemos impactar al mundo. No levantando firmas, no yendo a congresos, no haciendo situaciones de oraciones en donde no está presente el Espíritu. La dependencia del Espíritu entonces. No habrá aprendizaje si falta esa actitud. Puedes usar todos los métodos que quieras. Esto es contundente. No va a haber aprendizaje si no hay una rendición al Espíritu. Debe haber dependencia del Espíritu, del Maestro, del Predicador, de los oyentes. ¿Qué significa dependencia? Vivir de los recursos de otro. Reconocer que necesitas ayuda. Vivir de los recursos de otro. ¿A quién acudes cuando tienes situaciones que estás enfrentando en la vida? ¿Hasta el final del día te acuerdas del Señor? Ah, Señor, se me olvidaba. Dependencia significa vivir de los recursos de otro. Es la necesidad de ayuda sobrenatural. Nadie más nos la va a poder dar. No la vas a encontrar en ningún otro lado. Esa ayuda sobrenatural está dada por el Señor para que el otro paracleto sea nuestro capacitador. Esto es así, porque como ya dijimos, la verdadera meta de la enseñanza bíblica es mucho más que la adquisición de conocimientos, más que el establecimiento de un sistema educacional, más que la utilización de técnicas eficaces. La enseñanza bíblica, la educación cristiana, es nada menos que una tarea divina. Es un ministerio didáctico. ¿Quién tuvo un ministerio didáctico? Nuestro Señor Jesucristo. El Señor ha puesto maestros que son un don de Cristo, resucitado a su iglesia. Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El propósito es lograr que los que oyen, fíjense cuál es el propósito de todo esto. El propósito es lograr que los que oyen perciban la voz de Dios para que acaten la voluntad de Dios de todo corazón. No es del que está aquí enfrente, es percibir la voz de Dios para el impacto de tu vida, para que lo acates con todo tu corazón. No es la instrucción que le da el padre al hijo y que el hijo se va a regañentas haciendo muecas para hacer lo que el padre le está ordenando. No. Aquí la entrega tiene que ser completa y de todo corazón debemos cumplir con la obediencia y la instrucción que el Señor tiene para nosotros. Para aprender de Dios hay que entregarle la vida. Pregunta, día 2 de año. Esa entrega del 2010 es un punto de partida para que el 2011 signifique verdaderamente esa bendición que Dios tiene para nosotros y nuestras familias. Primera de Corintios 3:6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En este proceso, ¿quién da el crecimiento? Dios. Para enseñar las Escrituras, el creyente depende del Espíritu, depende de su ayuda sobrenatural para captar su mensaje y depende del Espíritu para transmitirlo, no de su conocimiento. He aquí la importancia de apoyarnos en la Sagrada Escritura y en depender del Espíritu Santo para captar el mensaje y para transmitirlo. No en libros, no en situaciones, lo que otros dijeron, quienes pretenden en un momento dado tomar la interpretación. No, en la palabra y en la dependencia para la ayuda sobrenatural del Espíritu. Por eso entonces tenemos que ser contundentes y señalar que toda enseñanza en la iglesia debe ser escritural. Todo lo que aquí se diga debe tener su fundamento en la palabra del Señor, interpretada y presentada por el Espíritu Santo. En las Escrituras del Nuevo Testamento, respecto a los dones, el de enseñanza se encuentra a la cabeza. Primera de Corintios 4:12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Para quién es todo este proceso de aprender? ¿Para nosotros? Es para la edificación del cuerpo de Dios, su iglesia. Procurar abundar en ellos se puede traducir ser excelentes en ellos. Yo, preparando esta plática, le pedí perdón al Señor por todo un tiempo desperdiciado en muchas cosas que me alejaron de meterme a esa profundidad de Él en el año anterior. Para esta misma plática, hoy en la mañana, yo le volví a pedir perdón porque tengo que reconocer que no fue suficiente lo que me metí. Porque nunca es suficiente, porque la palabra nos lo estaba diciendo, que estamos en un proceso permanente de educación. Estamos en un proceso permanente de necesidad de ayuda sobrenatural. ¿Qué quiere decir procurar abundar en ellos? Decíamos, se puede traducir en ser excelentes en ellos. ¿Y qué quiere decir esto? Ser excelentes. ¿Me estoy refiriendo al término, a los términos que en el mundo se usan? No. Que en el ejercicio de un don debemos buscar la excelencia, dedicar todo el esfuerzo, poner toda nuestra inteligencia, toda la voluntad, todo el corazón, buscar la mejor preparación posible. Pero estamos hablando espiritualmente. Y los jóvenes que aquí están escuchando el día de hoy y han venido escuchando este mensaje que aquí se ha presentado, este es el punto de partida de despegue espiritual para ustedes, para que verdaderamente sean más que vencedores del concepto que la palabra tiene, pero buscando estos conceptos de excelencia en el proceso de enseñanza que el Señor tiene para ustedes a través del Espíritu. ¿Pero qué necesitan hacer? Entregarse completamente a Él. Entregar su vida de este momento y van a impactar a un mundo caído con un testimonio de quién está con ustedes. Que el ejercicio de un don debe ser buscar la excelencia. Okay, ya. Hoy el Señor nos dice, a mí me lo dijo, yo no sé a ustedes, establece tiempo para estudiar la palabra, cualquiera que sea tu don. Establece tiempo. Yo no sé cuántos compraron ya sus agendas para el año nuevo, y en las agendas y en todos los aparatos que ahora los jóvenes usan, todas esas cosas. Revisa cuántas citas tuviste el año pasado con el Señor. ¿Cuánto tiempo le dedicaste de meterte a estudiar la profundidad de su palabra? De buscar esos vocablos de lo que el Espíritu Santo quiso decir para introducirlos ahí en la palabra. Es tiempo. Este mensaje es para todos. Establécete tiempo para estudiar. A mí me lo dijo. Apaga la televisión ahora en el Super Bowl, no lo veas. Levántate temprano, sea selectivo con lo que lee, con lo que oye, con lo que piensas. El hombre tiene que movilizarse para entender la Escritura. El ministerio didáctico de nuestro Señor Jesucristo. ¿Todo esto para qué? De nueva cuenta, para la edificación de la iglesia, para fortalecer espiritualmente al que oye. Como punto final, la cumbre en materia de enseñanza es que no haya nada tan potente en el mundo como el poder fortalecedor de la enseñanza de la Escritura. Esa es la cumbre a la que todos debemos de aspirar llegar. Ese debe ser nuestro propósito en este año que comienza. Otra vez, que no haya nada tan potente en el mundo como el poder fortalecedor de la enseñanza de la Escritura. Es la convicción que debe mover al que enseña, al que predica, al que da testimonio personal. ¿Quién da testimonio personal? Todos nosotros, en el ejercicio diario de nuestra vida. ¿Cuál es la lección de todo esto entonces? ¿De qué se trata? Que la enseñanza de la verdad de la Escritura es la que, además de proveer información, crea discípulos, forma discípulos. El discípulo es uno que transforma la verdad en carácter. Se refleja en él se ve en él. De nueva cuenta, el discípulo es uno que transforma la verdad en carácter. Cuando el Señor Jesucristo se refiere al Espíritu, Él destaca que el hombre entra en el reino de Dios mediante el nacimiento espiritual. Juan 3:15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Anticipa la plenitud de la vida espiritual y nos dice, como ríos de agua viva. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pone énfasis en la palabra del Espíritu en relación con el creyente. Así pues, con esto terminamos. Hablar de la enseñanza es una de las más grandes bendiciones que recibimos mediante el don del Espíritu Santo. Teniendo al Espíritu como maestro, debemos responder como discípulos, transformando la verdad en carácter. El Espíritu Santo ha sido enviado para hacer conocer experimentalmente el pleno significado de Cristo. Debemos buscar este componente experimental si queremos transmitirlo a otros. La instrucción dada carecerá de penetración a Dios si no tiene su sello. Debe ser acompañada por la enseñanza interior del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de la palabra, pero es también el supremo expositor de la palabra. Aprendemos a depender del Espíritu Santo para recibir nuestro mensaje de la Escritura y aprendamos a depender de Él para transmitirlo. Hermanos, necesitamos que la verdad sea abierta al entendimiento, que sea grabada en el corazón, que se pueda captar realmente, que sea aplicada a la mente, impresa en los afectos y que sea amada por el alma. Una cosa es oír la palabra y otra cosa es aprender la palabra. Consuélense unos a otros con estos pensamientos. Humíllense y estén dispuestos a ser enseñados más y más, y tengan esperanza que serán enseñados. Confiesen su propia ignorancia, pero confíen en el poder del Señor para enseñarles. Que podamos dar frutos todos nosotros en la debida estación, paciencia en la tribulación, valor en el peligro, santidad en la vida y esperanza en la muerte. Fallamos en hacerlo debido a que esta naturaleza depravada nuestra que hay en nosotros nos conduce a olvidar lo que deberíamos recordar en el momento preciso. Pero el punto principal, el oficio del Espíritu Santo es poner enfrente de nosotros las palabras de Cristo en el orden y en los momentos precisos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque esta tarde, a través de tu Espíritu, Señor, de ese paracleto que tú nos enviaste, Señor, ese otro paracleto, es que nos has dejado huella de lo que verdaderamente, Señor, nos ha faltado hacer. Padre, yo te pido que esta palabra sea un motor de arranque para que verdaderamente podamos llegar como iglesia, como hijos tuyos, a ser esos creyentes que tengamos una vida de entrega total y completa, para que así entonces, cuando estemos introduciéndonos en la profundidad del estudio de tu palabra, lo que tú tienes a través de tu espíritu para iluminarnos, Señor, sea lo que caracterice nuestro actuar. Gracias, Señor, porque tú estás formando a una nueva generación, a los jóvenes aquí presentes, a los niños. Señor, los ponemos enfrente de ti para que verdaderamente tengan esa entrega, una vida completa para ti, y ellos puedan dejarse ayudar, dejarse capacitar para que impacten a un mundo que necesita, Señor, tu presencia, y que precisamente a través de tu evangelio es que nos das la instrucción para que vayamos, Señor, a todos aquellos puntos que en este año tú vas a tener para cada uno de nosotros y podamos compartir de ti. Gracias, Padre Santo, porque esta tarde en lo personal me has permitido, Señor, dejar lo mío atrás y ser usado por tu espíritu para esta enseñanza. Gracias te doy por la vida de cada una de las familias aquí presentes, por los hombres que representan a esas familias, por mujeres que están al frente de esas familias. Gracias, Señor, por la bendición que tú tienes para ellos. Y gracias porque en su momento aquí estamos, estudiantes, oyentes dispuestos para prepararnos y recibir tu instrucción. Gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Muchas gracias. Esta predicación está protegida con la licencia internacional Common Creators, por lo que usted puede distribuirla siempre y cuando no la modifique o lo haga con fines de lucro.